Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. En el cual está involucrado un funcionario de Figueroa, el cual nos quiere sacar de la fábrica quitándonos 80 puestos de trabajo y dejándonos en la calle. Parece espectacular en la zona empezar a hablar del turismo sustentable. Es algo que aborde tanto el eje económico, pero también el social y también el cultural. Y que tenga una continuidad durante el tiempo y que cuide los recursos naturales. Hay espalda técnica, hay capacidades técnicas en nuestro país. No precisamos nosotros recurrir, entiendo yo, a empresas de este tipo. Más allá de que además podríamos hacer unas cuantas caracterizaciones acerca de Mecorot y de su uso del agua en el territorio que afecta también a Palestina. Pero lo cierto es que es esto, o sea, nosotros creemos que no es compatible gestionar el agua, hay que hacerlo entre todos y entre todos, pero entre todos y todas, pero el recurso entre todos y todos, los que están ahí en el marco de las mayorías. O sea, no tenemos necesidad de buscar por otro lado otras empresas que nos ayuden en este empresa. Sin embargo, bueno, Río Negro ha firmado este convenio, es una de las empresas de la provincia firmante. Un homenaje a Lucinda Quintucuray Yem. Esta obra es un unipersonal, también basado en el testimonio de varios vecinos y vecinas que la recuerdan. Enfoques. Neuquén. La semana pasada se logró la restitución del servicio de energía eléctrica a la fábrica recuperada Cerámica Neuquén, a la que la cooperativa Calf le había cortado la luz por falta de pago tras llegarle facturas de 80 millones de pesos. Obreros y obreras de las tres fábricas ceramistas recuperadas se movilizaron y exigieron planes de pago, tras lo cual lograron la restitución del servicio. Ahora la lucha continúa por evitar la expropiación de la cerámica Neuquén. Escuchamos a Bernardo, presidente de la cooperativa, que gestiona la fábrica recuperada. Los obreros y obreras de Cerámica Neuquén, quienes somos una gestión obrera del 2014, nos presentamos hoy a la mañana en una reunión que nos dio el gobierno de la provincia a las 10 de la mañana en la calle Avenida del Trabajador 650, donde le planteamos la necesidad de que la mesa esta de transición que se va a reunir el día lunes también pongan en agenda la discusión de las gestiones obreras, principalmente el tema del remate en Cerámica Neuquén y después discutir el tema de la energía eléctrica y gas para las tres fábricas ceramistas. El resultado de la reunión, bueno, tomaron nuestras demandas, las iban a trasladar a los funcionarios responsables, bueno, y de ahí vamos a esperar a ver qué respuestas nos dan. Con el tema de la luz en Cerámica Neuquén, hicimos un acuerdo el día lunes con Calf, donde acordamos pagar la factura en dos veces y pasar la deuda a pagarla en 36 cuotas a partir de marzo del 2024. Así que vemos que hubo voluntad de parte de Calf y también de parte de los obreros y obreras de Cerámica Neuquén de hacer ese gran esfuerzo, y bueno, pudimos llegar a ese acuerdo donde inmediatamente también, al haber pagado la primera parte de la boleta, nos largaron la luz.

no solo como disertantes, sino también como colaboradores en el proyecto, durante las vacaciones enviándole las cosas, nos hacían devoluciones. Así que profesores del año pasado ayudándonos con esto, de profesores de este año. Bueno, tenemos, bueno, como decía acá nuestra compañera, Adrián Monteleone, después tenemos a de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, a la magíster Claudia Tavares, que va a estar haciendo todo lo que es la apertura. Tenemos un brigadista, porque vamos a tocar un tema que es fundamental acá, que hemos sufrido durante el año o varios años ya atrás, que es el tema de los incendios. Así que va a tener una charla sobre turismo en paisaje inflamable. Bueno, vamos a tener o analizar el modelo de turismo de experiencia, que es de la de Trevelin, así que va a venir Juan Peralta, entre otras charlas, ¿no? Está destinado para prestadores turísticos, para gente que esté en el tema, para informantes, pero también para la comunidad en general que esté interesada en esta temática de turismo sustentable. Y la idea es ir trabajando progresivamente a lo largo de otros años, por eso es comarcal, porque la idea es proyectándolo en diferentes localidades. Sí, tenemos nuestras redes sociales, que justamente la primera, como nombre de la jornada, tenemos un link al cual ya está subido a nuestras redes para que puedan ingresar. Tenemos un cupo de 50 o 100 personas dependiendo la cantidad de inscriptos que haya. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Ingeniero Jacobazzi. Mientras Río Negro y otras provincias comenzaron a trabajar en los lineamientos técnicos de un futuro plan maestro para el sector hídrico, con asistencia de la Agencia Nacional de Agua Israelí, Mekorot, en Ingeniero Jacobazzi, con una participación amplia y contundente, se conformó la unidad de gestión de la cuenca del Nahuel Niguieo. De la primera reunión participaron más de 40 personas que representaron a instituciones locales, provinciales y nacionales, a organizaciones y comunidades mapuche comprometidas con la temática del agua y de la cuenca. Conversamos sobre esta iniciativa con Carlos Irasola, de la Cooperativa Surgente. Cañadón Huehuel Niyeo, el arroyo de Huehuel Niyeo, se llama así de siempre, se sigue llamando así. Y sobre ese cañadón, que es el que regula el agua de toda esa zona, de toda esa cuenca, estamos trabajando. Bueno, ahí hay una crisis hídrica como lo hay en todos lados. O sea, no es una cosa excluyente del lugar. Digo esto como primera cuestión. O sea, lo que estamos abordando es un problema general que tiene sus particularidades locales. O sea, estamos hablando de una cuenca que tiene aproximadamente 200.000 hectáreas, que arranca en la divisoria de agua que hace sobre todo el Anecón Grande, semejante y bello cerro, ahí todo nevado ahora, por suerte, Anecón Chico, el Cerro Bandera, el Cerro Yuquiche, que hacen de partir las aguas, una parte va hacia el Cañadón, otra parte va hacia la cuenca del Comayo, y otra parte hacia el sur, para ir al río Chico, y a través del río Chico al río Chubut, y a través del Chubut al Atlántico. Es decir, estas son el criterio de cuenca, de mirarnos como territorios atravesados por el agua, integrados o desintegrados en función de cómo se utilice ese recurso vital, ese bien común, porque la palabra recurso nos remite mucho a la cuestión de su uso económico, ¿no es cierto? Y sabemos que no hay vida sin agua, y sin embargo estamos sufriendo contradictoriamente con eso un descenso del agua dulce a escala planetaria alarmante, verdaderamente alarmante. Pero ahí en la constitución de la unidad de cuenca, además de todas las organizaciones comunitarias, de las comunidades indígenas, de todas las cooperativas, que en Jacobazzi es una movida interesante, porque hay en un pueblito chico son 7 cooperativas formales y 2 o 3 no formales. Todos ellos participaron, pero además participan la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, la Universidad Nacional de Comahue, la Universidad de Río Negro, la Fundación Bariloche. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hay espalda técnica, hay capacidades técnicas en nuestro país. No precisamos nosotros recurrir, entiendo yo, a empresas de este tipo, más allá de que además podríamos hacer unas cuantas caracterizaciones acerca de Mekorot y de su uso del agua en el territorio que afecta también a Palestina. Pero lo cierto es que es esto, o sea, nosotros creemos que no es compatible gestionar el agua, hay que hacerlo entre todos y entre todos, pero entre todos y todas, pero el recurso entre todos y todos, lo que están ahí en el marco de las mayorías. O sea, no tenemos necesidad de buscar por otro lado otras empresas que nos ayuden en esta empresa. Sin embargo, bueno, Río Negro ha firmado este convenio, es una de las empresas, de las provincias firmantes. Nosotros creemos que esto, bueno, estará en el debate. Todavía apenas se insinúa ese debate porque mucha gente ni siquiera sabe, porque no se accede fácil a esta información de para qué viene esta empresa, en qué significa ese plan maestro, cómo se proyectan luego las cosas. Pero bueno, hay una decisión, sí, la queremos gestionar entre todos y todas en función del bien común y en función de orientarnos al buen vivir. Pero viene de un trabajo de varios años, de laburar con el agua, de laburar junto con las cooperativas, con la ganadería indígena sobre todo, con la cooperativa de agua también, y con otras cooperativas, tratando de entrarle al tema y de ver de qué modo, hasta que fuimos viendo que nos hacía falta efectivamente generar una forma organizativa que sea mejor, más eficiente, más eficaz, para poder resolver el problema o contribuir o mitigar, o por lo menos comprender, y a partir de allí ver qué hacemos. O sea, entonces me parece que hay allí, o sea, las cosas no prenden de casualidad, prenden cuando responden a una necesidad y cuando a esa necesidad se le pone atrás trabajo, continuidad, compromiso, idoneidad, y creo que eso, bueno, es lo que pasó, y eso es lo que hace que tenga buena repercusión también. O sea, esto que estamos haciendo allí es posible en cualquier lado. Todos vivimos en una cuenca y es posible y es necesario, porque la verdad es que le seguimos reclamando al Estado, que nosotros también sabemos que es un instrumento, muchas veces, sin por esto decir que siempre lo sea ni que siempre lo tenga que ser, podemos requerir y exigir políticas de Estado, pero la verdad es que funcionan en el marco de estos intereses dominantes y hegemónicos. Entonces tenemos que pensar por lo pronto en una parte importante de nuestra tarea, vinculada a nuestras propias capacidades, a nuestro propio trabajo, a un territorio que nos habita, al cual habitamos y nos habita, al cual pertenecemos y nos pertenece, y construir desde allí. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Cuesta del Ternero, Río Negro. Soraya Maicoño nos invita a la jornada cultural que se realizará en homenaje a los 2 años de la reafirmación territorial de la LOF Kenkentreu y a 30 años del asesinato de Lucinda Quintupuray, el próximo sábado 16 de septiembre en la escuela 211 de ese paraje rural, cercano a El Bolsón. Mari Mari Compuché, Mari Mari Compulamuem, Soraya Maicoño Inche, Alcotua Fin Nizungun Feulamay. Queremos invitarles desde el LOF Kenkentreu, en el paraje de la Cuesta del Ternero, a la jornada cultural que se va a realizar en la escuela 211, en la escuela del paraje, en donde se va a recordar los 2 años de reivindicación territorial, presentando el libro Kenkentreu, que es una recopilación de testimonios de los vecinos de la cuesta sobre qué pasó, qué sucedió cuando se hizo esta reivindicación territorial, y también sobre, bueno, recuerdos y memorias del paraje. Eso será a las 16 horas. A las 17 horas se hará un sorteo en vivo de artesanías hechas en el territorio, y a las 18 horas se estrenará el espectáculo Lucinda, un homenaje a Lucinda Quintupuray Yem, con la actuación mía, de Soraya Maicoño, y la dirección de Darío Levin. Esta obra es un unipersonal, también basado en el testimonio de varios vecinos y vecinas que la recuerdan, que quedaron realmente muy impactados por el asesinato que sucedió hace más de 30 años. Este año se cumplieron 30 años, que quedó impune, y que de alguna manera este espectáculo pretende ser un gesto de justicia. Así que les esperamos para el sábado que viene a partir de las 16 horas puntual para la presentación del libro y para el espectáculo Lucinda en la Escuela 211 de la Cuesta del Ternero. Rume Mañun Tamun Alcoimun. Muchas gracias por la escucha. Peu Cayal. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Mallín Ahogado, El Bolsón, Río Negro. El viernes pasado se realizó el 10º encuentro de intercambio de semillas en la Escuela Rural 103, un evento que se repite año a año y que busca fortalecer la ruralidad, la soberanía alimentaria y los saberes populares. Para este año se invitó a otras escuelas rurales y asistieron la Escuela 211 de Cuesta del Ternero y la Escuela 118 de Pampa de Mallín Ahogado. Escuchamos a participantes de la misma, docentes y familias de las tres escuelas. De la Escuela 211 de la Cuesta del Ternero. Muy interesante, está re bueno el tema de que los chicos pueden intercambiar de todo lo que producen en cada escuela. Muchos saberes para aprender en conjunto, así que agradecida por la invitación. Hola, yo soy Josefina, soy la mamá de Violeta de la Escuela 118, que va tercero. Vine porque me pareció una súper oportunidad para compartir con mi nena, con la familia y bueno, para compartir la ruralidad así de escuelas hermanas. Hermoso, divino, de lo mejor. Espectacular la cantidad de semillas y esto de compartir y que los chicos salgan a intercambiar sus semillas es fabuloso. No, es único. Re contenta. Buenos días, la verdad, re contenta. Este es el segundo año que veo el intercambio de semillas en vivo y directo, porque otras veces he visto videos, mis hijos han participado, así que re contenta cómo se va dando la participación de dos escuelas en esta oportunidad, la 211 y la 118. Y ojalá que estos proyectos se vayan replicando en el resto de las escuelas rurales. Yo soy profesor de huerta de la escuela 118, escuela primaria de la Pampa de Mallín Ahogado. Me parece espectacular, es súper fructífero y muy bueno, muy oportuno para que todos los chicos se encuentren, intercambien experiencias y estamos todos muy emocionados y muy contentos. Sí, trajimos también jugo de manzana que hemos hecho con los chicos de la escuela, con los chicos de séptimo. Fuimos a una prensa y prensamos todas las manzanas que cosechamos en la escuela y que recibimos donaciones. Y bueno, hicimos todo el proceso de pasteurización para que dure en el tiempo y bueno, y sea un producto seguro. Así que aprovechamos la cosecha de manzana que fue reabundante. Y estuvo, además, con lo que hicimos de jugo, tomaron los chicos en la escuela y bueno, y lo re disfrutaron todos. La actividad desde principio a fin resultó buenísima. Está bueno para seguir con esta energía de intercambiar, el altruismo, el trueque entre todos los chicos que se reprenden. Nos gusta a todos, la verdad que estamos muy contentos y bueno, y se aprovecha porque también sirve para enriquecer la biodiversidad que tenemos en el lugar en donde estamos nosotros. Y nos parece muy, muy bueno el intercambio. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.